Hola, soy Margot Tomé y te doy la bienvenida a este espacio dedicado a los amantes del deporte, al aire libre y de la vida saludable. Nordic Walking para todos. Represento a la tienda especializada de nordicwalking.com, donde encontrarás todo lo que necesitas para practicar marcha nórdica con comodidad y seguridad, desde bastones y mochilas hasta ropa técnica y accesorios seleccionados con mimo. Y si estás empezando o quieres mejorar tu técnica, no te pierdas la guía gratuita de marcha nórdica que hemos preparado para ti. thenordicwalking.com/guia-gratis. Dejo el enlace en las notas del programa. Te ayudará a dominar la técnica, conocer tus beneficios y empezar a disfrutar de este deporte desde el primer paso. Bueno, pues hoy vamos a explorar a fondo el mundo del senderismo. Tenemos aquí un texto muy interesante, Senderismo, salud y bienestar en la naturaleza. La idea es ver por qué esto de caminar por la naturaleza es tan bueno y cómo hacerlo bien, con seguridad. Porque, a ver, no es solo poner un pie delante del otro, ¿verdad? El texto lo define como algo más, una conexión con el medio, ¿no? Deporte, salud, cultura. Exacto. Y fíjate, empieza fuerte hablando de algo clave, la preparación. Y no solo física, ¿eh? También mental. Y conocerse a uno mismo, saber hasta dónde puedes llegar. Ah, eso es interesante. Sí, incluso sugiere que los grupos sean, digamos, homogéneos, que la gente tenga un nivel parecido, para que todos disfruten. Te hace pensar, ¿no? Antes de salir, pararte a ver si estás preparado de verdad. Totalmente. Bueno, y entrando ya en lo bueno. Los beneficios. Aquí es donde se pone la cosa seria. El texto destaca cosas que igual no son tan obvias. Por ejemplo, la regulación del metabolismo. Habla de niveles de azúcar, de colesterol. Que baja el malo, sube el bueno. Incluso el ácido úrico. Sí, sí, es que el impacto es bastante completo. Y no solo eso, para el corazón y la respiración. Es fenomenal. Piensa que estás al aire libre, aireando bien los pulmones. Facilita la circulación, sobre todo el retorno venoso de las piernas. Que eso siempre cuesta un poco más. Claro. Y puede ayudar a mantener la tensión arterial a raya. Vamos, un trabajo cardiovascular y respiratorio muy completo. Y la cabeza, ¿eh? Que hoy en día es tan importante. El texto dice que ayuda a dormir mejor. Y a calmar la ansiedad, la tensión. ¿Cómo funciona eso? ¿Quema adrenalina o algo así? Pues sí, quemas adrenalina, el estrés acumulado y encima generas endorfinas, las famosas hormonas de la felicidad, ¿no? Que te hacen sentir bien. ¡Qué bueno! Y ojo, que también menciona que protege la capacidad cognitiva. Incluso podría ayudar a prevenir ciertas demencias. Vaya, eso es potente. Y bueno, también lo más visible, ¿no? Ayuda a adelgazar, mantiene las articulaciones ágiles. Y la autoestima. Esa sensación de puedo hacerlo, de controlar tu propio bienestar, sube mucho. Si lo combinas con comer bien, el texto habla de un efecto revitalizante casi rejuvenecedor. Tiene todo el sentido. Pero no se queda solo en lo individual, ¿verdad? También menciona la parte social. Totalmente. Es que caminar en grupo fomenta mucho la charla, la comunicación. Aprendes a decir lo que necesitas, a ser asertivo. Y bueno, la solidaridad, el compañerismo, eso sale solo en la montaña. Se crean lazos fuertes, supongo. Sí. Ahora, un punto importante que remarca el texto. Para que todo esto funcione de verdad, los beneficios físicos, mentales, sociales, necesitas hacerlo bien, con frecuencia, con regularidad. No vale salir un día cada 3 meses. Claro, la constancia. Y para poder ser constantes y disfrutarlo, hay que ir seguros. La preparación es fundamental. El texto insiste mucho en eso. Evaluar la ruta antes. Hay mucha cuesta. El camino es malo. Y mirar el tiempo, fundamental. Que en la montaña cambia muy rápido. Y luego el equipo básico. A ver, el móvil cargado, un GPS, bueno, si lo tienes, un botiquín pequeño. Navaja, linterna. Por si acaso. Y los números de emergencia. Eso. Y las cosas personales. Si tomas alguna medicación... Importantísimo. La insulina, pastillas para la tensión, lo que sea. Hay que llevarlo y saber cómo usarlo. Y si hay dudas, hablar con el médico antes. Por supuesto. Y luego lo típico, ropa cómoda, buen calzado que agarre... Agua, mucha agua, protección para el sol o para el frío y la lluvia, depende del día, y algo para picar que dé energía. Frutos secos, una barrita, esas cosas que te salvan. Exacto. Y además de todo esto, que ya es bastante, están esos otros placeres, ¿no? El buen rollo del grupo, echar una mano si alguien lo necesita, disfrutar del paisaje... parar a comer juntos. Eso. O visitar un pueblo, ver algún monumento por la zona. Se puede combinar con cultura. Al final, forma parte de un estilo de vida saludable más global, ¿no? Sí, sí. Y me gustó una cosa que dices sobre aprender de la experiencia, incluso de las malas. Si te caes o te pierdes un poco, analizar por qué pasó para que no vuelva a ocurrir. Lo del refrán, ¿no? No tropezar dos veces en la misma piedra. Esa es. Y por eso también es bueno tener unas nociones básicas de primeros auxilios y saber a quién llamar. Entonces, resumiendo un poco todo esto, el senderismo va mucho más allá de simplemente hacer ejercicio, ¿no? Es como una actividad súper completa. Beneficios para el cuerpo, para la mente, para relacionarnos. Eso es. Siempre que se haga con cabeza, claro. Con preparación y constancia. Muy bien. Y para cerrar, una idea que deja el texto y que da que pensar. El autor, que es gerontólogo, habla de grupos homogéneos y de conocerse a uno mismo. Y yo me pregunto, ¿qué pasaría si fomentáramos más las rutas intergeneracionales? Mezclar la experiencia de los mayores con la energía de los jóvenes, ahí en plena naturaleza. ¿Qué saldría de ahí? Es una reflexión interesante, ¿verdad? Para ver qué nuevas dinámicas o beneficios podrían surgir. Ahí lo dejo. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que puedes descargar gratis la guía completa de iniciación a la marcha nórdica desde thenordicwalking.com/guia-gratis y que en nuestra tienda tienes los mejores productos seleccionados para este deporte: bastones, ropa, mochilas, libros y muchas cosas más que te pueden servir para hacer Nordic Walking. Dejo el enlace en las notas del programa. Y si tienes una tienda o proyecto relacionado con la marcha nórdica, senderismo o vida activa al aire libre y quieres patrocinar este podcast, escríbeme a través del formulario en la web. Estaré encantada de colaborar contigo. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y ya sabes, camina, respira y disfruta. Con marcha nórdica, tu cuerpo y tu mente te lo agradecerán.